bailan el guaguancó con su ritmo sin igual. Báilalo mi negrita, que yo también lo voy a bailar. Quiero gozar contigo, qué rico guaguancó, para que tú lo goces como lo gozo yo, para que tú lo vivas como lo vivo yo. Que yo también quiero bailarlo. Baila mi guaguancó, guaguancó coromilla. Baila mi guaguancó, ay, pero cántalo y bailalo suave. Baila mi guaguancó, que guaguancó, guaguancó, guaguancó. Baila mi guaguancó, cosa buena, cántalo y bailalo suave. Baila mi guaguancó, que guaguancó. Baila mi guaguancó, cosa buena, cántalo y bailalo suave. Baila mi guaguancó.